Sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa que presenta quien nos habla, Raúl García. Esto ya sabéis que es Mr. Virus, un programa abierto musicalmente dentro de lo que son los contrastes de la música rock, hard rock, metal y otras preciosas sonoridades que se contemplan siempre en este espacio de 2 horas. Espero que estéis bien ahí al otro lado. Nosotros llevamos una recién incorporación a estas emisiones de Mr. Virus después de un verano que parece todavía que algunos días persiste por el tiempo, pero que en cualquier caso lo que está por delante son muchos contenidos que poder daros a conocer y actualidad que compartir, que se irá conociendo en los próximos programas. De momento hoy arrancamos con música que se puede decir frenética para el baile, porque desde hace muchos años la fusión del rock con la música techno o el techno con la música industrial llena de guitarras ha sido posible a inductores muy clásicos y de bandas que posteriormente han ido dando este tipo de cabidas en pistas de bailes y también en conciertos, sobre todo en festivales. Me acuerdo ahora mismo de Arctic Tentacles, por ejemplo, pero bueno, Chemical Brothers, Prodigy, son muchos nombres, así digamos, en décadas más recientes que están ahí, pero Kraftwerk más antiguos y otros muchos. Esto que tienes de fondo es Hypostase, que es el proyecto en solitario de un productor y multiinstrumentista llamado Alexander Paul Dover, que ha creado, fruto de años de exploración sónica y un incansable afán por el arte sonoro aventurero, esta obra que se presenta, aunque todavía no está estrenada, en formato doble. En octubre se estrenará el primero de los álbumes, pues presenta paisajes llenos de fusión, donde lo industrial, futurista, la electrónica orgánica y las guitarras metaleras son implacables y se crean para lograr el máximo impacto y una profundidad emocional. La música que tienes de fondo, que está incluida dentro de un tema bastante largo que va creciendo hasta enloquecerse con las guitarras metaleras, está impulsada por impecables bombos tecnoides intrincadamente entretejidos en una compleja red de maquinaria polirrítmica. Y bueno, de alguna manera quiere mostrar experiencias que hoy en día se llevan y se aceptan muy bien en la escena techno berlinesa. La música de Hypostase, esto se llama Raspel N, es uno de los temas que se incluye dentro de Anomalia, que será el primero de los álbumes que se estrenará, como digo, el 17 de octubre, el segundo será el 11 de noviembre, para este, podemos decir, precursor en estos momentos de los tiempos más recientes, Alexander, que ya ha tenido, pues de hecho lleva de forma paralela otros experimentos que mezclan cosas que te pueden recordar a King Crimson o a sonidos industriales dentro de esa banda llamada Tunen von Hall. verdad es que cuando este tipo de músicas están bien hechas y te producen algún tipo de espasmo y sensación muscular, pues yo desde luego las defiendo y las bailo si hace falta también. O puede haber, claro, indudablemente opiniones para todos, los que son más puristas dentro de la música rock o de un estilo concreto. Yo lo respeto, pero este programa siempre está abierto a este tipo de tendencias y me hace recordar además aquellos festivales importantes que han marcaron una época, como fue Festimat en Madrid, en Móstoles, en el Parque del Soto, especialmente donde se programaban igual Monster Madness, que Metallica, que Prodigy, que Dover, que muchas cosas, había mucho rock, había mucho de la escena que venía de fuera, influenciado por todo aquello, y por eso fue pionero también como festival. Lástima que terminara desapareciendo con el tiempo, diluyéndose, pero lo que consiguió, eso no lo va a quitar nadie. Y aparte de los conciertos que se programaban por el día, luego había unas carpas donde DJs de todo tipo, con también sonoridades que mezclaban la electrónica con el metal, con las guitarras, también funcionaban como after hours. Y aquello, por allí pasamos muchos rockeros y disfrutamos de las noches locas del techno de festival también. Y es que ahora también me estaba acordando de esa discoteca que, bueno, vagamente algunos a lo mejor recordarán, que se llamaba Ática, que era un sitio que hoy en día ya no existe porque el edificio se derrumbó, vamos, lo demolieron por abandono, y estaba en San Fernando de Henares, una discoteca que sí que inicialmente funcionaba como música techno, bastante dura, además, entre los años 80, mediados de los 80 hasta 1995, que fue cuando terminó, fue cerrada y terminó su periplo. Y había una segunda pista que se abría dentro de la historia del ambiente contracultural que ofrecía la música y los organizadores de este festival y de los DJs, que estaba ya más abierto a las guitarras y se ponía techno con rock psicodélico. Así nació un poquito el rollo Flower Power, ¿no? Y lo que hoy, pues, como digo, con sonidos como estos o Arctic Tackles, por ejemplo, que es muy festivalero todo eso, también de sala, pero se iniciaron en los festivales, es como que un legado que permanece. Y lo comento porque el próximo 27 de septiembre, Ática, aunque ya no existe como tal ese edificio, va a hacer una fiesta de aniversario en lo que antiguamente se llamaba Macumba, en Madrid. Y bueno, pues todo eso me ha venido un poco a la cabeza, aprovechando que esto es una novedad. La música contemporánea y también, que causa buenas sensaciones, es lo que suena en Mr. Virus, como por ejemplo Clawfinger con su nuevo trabajo que estrenará en el año 2027 y que acaba de editar un segundo single de adelanto bajo el nombre de Ball and Chain. Ya sabéis que Clawfinger fueron uno de los pioneros dentro de la manera de fusionar el rap con el metal, y han estado muchísimos años sin publicar nada. I have to carry the weight. hesitant, reducing sacrifice. The only paradise we have is what we all become. A peace of mind for peace of mind, we're sharing all the crumbs. Everyone and anyone deserves a big upgrade. The wrath we've all experienced has mostly been man-made. We've been betrayed, we've been portrayed as mentally insane. And misery loves company, prepare to share the pain. All of the problems I face, every scar is a trace. For all the faults I create, I had to carry them weights. All of the problems I face, every scar is a trace. For all the faults I create, I had to carry them. Depressed, but to the test I must confess that I'm no good with pain. Am I insane to think that I could go against the grain? Can I maintain my sanity outside my comfort zone? I'm hesitant of whether I can walk the line alone. Am I a clone of skin and bone? What's my given name? Do I exist as all of this a stupid fucking game? Bueno, es Ball and Chain, el tema, otro de los temas que muestra los próximos temas que serán publicados por parte de esta banda llamada Cloudfinger, después de 18 años desde que publicaron su último disco. Al álbum lo van a llamar Before We All Die, y bueno, pues repasando un poco lo que ha sido los últimos años de trayectoria de Cloudfinger, bueno, decir que ellos han estado muy activos en conciertos, especialmente en festivales. Yo los he visto unas cuantas de veces, pero tampoco se arriesgaban o se terminaban por decidir por grabar nada nuevo. A lo mejor estaban viendo a ver cómo respondía la gente después de haber estado parados durante tanto tiempo. Ahora que han publicado los nuevos nombres que van a añadirse a los ya confirmados como grupos o artistas en Leyendas del Rock para la edición de 2027, que ya sabéis que se va a hacer en Villena el 5, 6 y 7 de agosto de 2027, he dicho, ¿no? Estoy saltando ya muy, muy rápido hoy. 2026, bueno, pues ahí he visto gente que se queja, ¿no?, del programa de las bandas que se han confirmado, ¿no?, porque son apuestas por grupos más modernos, que es los que están haciendo todos los festivales. Pero ahora me venía a la cabeza el año que actuó Cloudfinger en la edición de Lorca Rock del año 2003. Fue en 2003, creo, cuando actuaron. Que ya sabéis que aquel Lorca Rock, bueno, fue el precursor de Leyendas del Rock. Y actuaba Cloudfinger con estos sonidos tan modernos, porque no olvidemos que Cloudfinger fue una banda que se inició en Suecia en el año 1989, y ahí fue creciendo ya y demostrando pues ese sentido de la fusión del rock con el metal, que algunos criticaban mucho y otros lo disfrutábamos como algo muy, muy novedoso. De hecho, aquel disco llamado Use Your Brain de 1995, que aparecía una granada de mano con la forma, una granada, pero dentro la forma de granada es un cerebro, es un disco que ya está para los anales de la historia dentro de la música. Y digo esto porque, no sé, la gente debería de ir a los festivales a ver las bandas y disfrutarlas y no criticarlas. Me ha gustado mucho que los nuevos nombres que se han añadido al festival, aparte de Saratoga, pues están The Baboon Show, Chelsea Green, Teen 56 o Ten 56, dicho en español latino, están Orbit Culture, Norlane, son gente que mezcla los sonidos DJ, el metalcore, el hardcore, y muchas cosas muy divertidas y muy apetecibles. Y entre ellos también están los daneses Cabal, que es un grupo que ya has escuchado aquí en Mr. Virus, que es una de las bandas más oscuras y pesadas del deathcore moderno que existen ahora mismo, para que veas y disfrutes en directo, y que siempre te van a aportar dosis de yo creo que de sensaciones a los momentos que tengas de disfrutarlos en vivo. Así que vamos a poner a Cabal con uno de los cortes, para que, bueno, si vas a ir a Leyenda del Rock y no sabes de qué va la vaina, sepas que esto en directo suena tan bien como en estudio. El tema se llama Steel Curse. Suena brutalísimo, los daneses Cabal. Estaba mirando mientras sonaba esta canción, por curiosidad, aunque que recordaba algunas bandas de los grupos que tocaron en aquel Lorca Rock de 2003 en Lorca. Para que veáis la mezcolanza que había y lo bien y lo interesante que fue aquel festival. Estaban grupos como Scorpions, Aspid, Avalanche, Benito Camelas, Boycott, Clawfinger, Hamlet, La Fuga, Los Suaves, Narco, Yesterday and Today, Uriah Heep. Si es que muchas veces nos quejamos de vicio, los festivales tienen que ser amplios y variados, y sí, tener varios escenarios para que si hay algún tipo de solape, pues tú puedas elegir en un escenario en otro si algo te mola más que lo que suena en el otro sitio. O si no, ya sabes, hora del bocadillo o de la siesta, lo que tú quieras. Y en Leyenda del Rock, pues estas bandas que he dicho, para 2026 se unen a grupos que ya la semana pasada también dijimos, como Godsmack, Warcry, Dark Tranquillity, Deicide, Of Mice and Men, Blood Label Society, Heaven Shall Bar, Sabotage, Darkmoor, Hardline. Bueno, la verdad es que hay una cantidad de Halloween, In Flames, no nos dejemos a dos de las piezas claves también que estarán en lo alto del escenario, además como campanillas. Bueno, vamos a escuchar lo nuevo o lo próximo que publicará Testament, porque todavía no está en la calle, nuevo disco para el 10 de octubre a través de Nuclear Blast bajo el nombre de Parabellum, y sigue manteniendo toda la esencia del metal de la Bahía Aérea de San Francisco. Esto lleva por nombre este nuevo single llamado Shadow People. Pues lo nuevo de Testament, que está por llegar, ya muy, muy, muy cerquita de que puedas escucharlo íntegramente. Además, con las baterías grabadas por Chris Dubas, por el joven baterista que es el primer disco que grabo, aunque yo haya tocado con Testament, el primer disco que graba con la banda. Bueno, y esto que estás escuchando es a The Gaze, para recordar a Thomas Lindenberg, que falleció el pasado 16 de septiembre. No se puede obviar que Thomas Lindenberg ha sido de alguna manera uno de los inductores dentro de esos nuevos sonidos, de esas corrientes más duras y melódicas desde comienzos de la década de los 90 con At The Gaze, y su pérdida por recordarle en los directos, en cualquier canción de estudio como esta, por ejemplo, que hemos querido elegir de forma muy directa, que lleva el nombre de Héroes y Tumba, Héroes and Tombs, pues es un duro golpe, sin duda. Ya en agosto, cuando estábamos de festivales fuera, nos enterábamos de la noticia que él mismo publicaba, ¿no? O que la banda compartía, llevaba ya 2 años luchando contra un cáncer agresivo, lo habían confirmado pues diciendo que se le habían detectado en diciembre de 2023 y le habían diagnosticado un carcinoma adenoide quístico. Y bueno, pues el vocalista reconocía que había sido un año muy duro y que se había sometido a una compleja operación en la que le habían extirpado parte del paladar para después pasar por una intensa radioterapia. Y aunque estaba chungo, estaba el hombre pues bastante castigado, sí que durante esas últimas semanas, podemos decir de actividad real, porque luego el cuerpo empieza a desvanecerse cuando entras en un ciclo de caída libre, pues se mantuvo su instinto y la banda en activo. Y antes de que lo operaran, logró grabar en un solo día, con tomas muy rápidas, las voces de lo que será un álbum póstumo que At The Gates publicará próximamente. Lo dejó hecho como disco póstumo, la banda seguramente, claro, que continúe y en tributo o homenaje con otro cantante, pues sigan con estas canciones y con el legado de Thomas Lindenberg. Ha muerto a los 52 años y bueno, pues nosotros de aquí pues no podemos hacer otra cosa que recordarle y disfrutar de lo que venga con impaciencia, ¿no? Me estaba acordando ahora mismo de Mark, de Stirpe, ¿no? Que también, sabiendo por lo que estaba atravesando, estuvo luchando hasta la saciedad, grabando encerrado en el estudio de su casa todo lo que podía, buscando sus colaboraciones, y no descolgaba prácticamente ni el teléfono ni hablaba con nadie, porque lo único que le interesaba era centrarse en terminar las canciones de su disco. Mark, por lo que pudiera llegar, no quería perder un solo momento, un solo instante, y en lugar de estar con las personas o hablar con las personas, se centró en su gran obra que dejó de forma póstuma. Pues esto es algo parecido, si lo queréis entender de alguna manera así, y habrá que prestarle mucha atención y el mayor de los respetos. Como el mayor de los respetos, y algo de lo más increíble está ocurriendo, el mayor de los respetos a todas esas personas que están muriendo en la Franja de Gaza, y lo increíble que me parece que esté sucediendo tal y como estamos viendo de forma televisada. ¿Por qué digo esto? Pues yo creo que sobra por lo que lo digo, pero también para contaros que se está creando un proyecto, se va a hacer algo en directo con artistas, con gente de la cultura de distintas disciplinas, que está creando, que está de momento intentando, seguramente por la cantidad de gente que pues yo creo que apuntando, si se puede decir apuntar, ¿no? Que está interesada, ¿no? En dar a conocer algo tan sensitivo, ¿no? Y lo hace Michel Molinera, lo está llevando a cabo Michel Molinera, que es el cantante de Estafas, lo ha llamado Música por Palestina. De momento esto es el principio de algo que todavía hay que darle forma, y seguramente que va a contar con el apoyo de mucha gente, que si eres músico o está dedicado a algo que pueda ser interesante con tu apoyo, bueno, estar dentro de la industria o hay distintas artes culturales, escribe a Música por Palestina, todo junto, @ Martín Music, ¿vale? Es Martín Music, pero yo te lo digo en castellano, martinmusic.es. Música por Palestina, @ martinmusic.es, y ya está, pues aportas tu propuesta. Vamos a escuchar a Reincidentes con un tema que está incluido dentro de su último trabajo llamado Peligro, y que la letra habla bien claro de lo que trata. Se llama Desde el río hasta el mar. We'll be right back. pedirán la tranquilidad. Dan de comer a los gobiernos, manipulando opinión y verdad, alimentando el odio eterno de los que nunca tuvieron paz. Ese llanto desde los infiernos de niños que no van a olvidar. Desde el río hasta el mar sigue la lucha desigual, golpeando más y más y más y más. Palestina vencerá. La furia de los invadidos mastica duelo, azufre y pavor. La prepotencia de los asesinos tendrá respuesta y cada vez peor. Y siempre quedará una piedra, un verso, un canto, un corazón, que gritan que esa no es la tierra que una entelequia os prometió. Desde el río hasta el mar, una lucha sin final, golpeando más y más y más y más. Palestina vencerá. Bueno, pues ya se han superado los 65.000 corazones, almas, las 65.000 personas asesinadas en Gaza a través del gobierno de Israel. Y bueno, pues no sé hasta cuándo hay que seguir diciendo cantidad de cifras, ¿no? Para que la gente, para que los gobiernos hagan algo más de lo que se puede hacer, seguramente. Residentes desde el río hasta el mar. Vamos a continuar con otra de las bandas que serán protagonistas en los próximos días, ya que hay más festivales todavía, y el Jineta Rock se va a celebrar en la Jineta el 27 de septiembre, el sábado que viene, y ahí estarán pues grupos como Sauron, que estuvimos viendo hace no mucho en las fiestas de Pinto, en un concierto en un auditorio que estuvo muy bien y fue muy celebrado. Estarán también aquí April Art, Celtian, grupos como Dunedain, Valdemar, Frequency. Hay muchos grupos y es un buen cartel, y se harán en el Salón Municipal de la Jineta, y uno de los grupos cabecera sin duda será Stratovarius. We are the war. We are the war. Es que Stratovarius es una banda que si toca tanto últimamente por España, en distintos puntos, salas, fiestas patronales, festivales, es porque se le tiene mucho respeto y porque la gente quiere verlos en directo, no se cansa de ellos. Saben que siempre intercalando algunas cosas de último disco, pero tirando de material antiguo, clásico, es siempre la manera de hacer funcionar y recordar buenos tiempos y buenas sensaciones a los seguidores más antiguos y los más recientes, porque sigue acumulando, sigue el público del rock, el público del metal, crece, primero nace y luego se hace y luego va creciendo, ¿no? Y se engancha a las bandas pioneras, y cuanto más tiempo estén vigentes en directo, pues más hacen disfrutar a los antiguos, los veteranos, los clásicos, hablo de seguidores, de tú y de mí, y también ellos disfrutan cuando tocan, pero también le dan la oportunidad a los chavales jóvenes de conocerlos. Y Braystone, que es otra banda muy respetada alemana, pues ha anunciado de forma reciente que vendrá el año que viene también de gira por España, presentando su nuevo disco Plague of Rats, y será, bueno, os digo las fechas: 4 de febrero en RCA Club en Lisboa, bueno, ahí va a estar en Portugal; 5, Sala Portucaeli, Valladolid; 6 de febrero, Revilife, Madrid; 7, en la Sala Extraperlo de Badalona; 8, en Urban Rock Concert en Vitoria. Y esto que estás escuchando es uno de los temas que está incluido dentro de su anterior trabajo, Walls of the Skulls. Se llama Where Ravens Fly, ¿Dónde vuelan los cuervos? The world around me. corte clásico, power metal en alemán, muy bien. Brainstorm, siempre en directo, otra de las bandas que llevan una corriente muy estándar que no falla. Vamos a escuchar uno de los temas que supondrá el nuevo disco, un tema de adelanto del sexto álbum de la banda Beyond the Black, que va a publicar el 9 de enero nuevo disco llamado Break the Silence, y este es uno de los temas que, bueno, el tema que da título al álbum, y además donde participa Chris Hartz de la banda Lord of the Lost. Es el grupo que mencioné la semana pasada, para que refresques, a propósito de ese concierto que hacía Heaven Salvar junto con Lord of the Lost, precisamente en un hospital de Hamburgo, el hospital más grande de Hamburgo, para que la gente fuera a donar, y lo habían llamado a la historia Paga con tu sangre, Pay Your Blood. Y estos son los dos grupos que estuvieron actuando. Bueno, pues aquí puedes escuchar a Chris participando de esta historia de Beyond the Black, que suena muy bien. La verdad es un álbum conceptual que, aparte de estar tocado por el metal melódico, ha incluido pues sinfonías, atmósferas muy interesantes y cosas étnicas. Lo cierto es que lo creativo es lo que hoy en día a mí por lo menos más me motiva para disfrutar de la música y también para hacerla conocer. Esto que estás escuchando es una banda danesa que me ha parecido muy interesante porque con este segundo disco es capaz de contentar a los seguidores de Floxana Jessen, de Megadeth o de Ronnie James Dio. Es una voz muy aguda con una base muy interesante de melodías y de guitarras potentes y se llaman Accelerate, con X, Accelerate, Accelerate. El primer disco fue homónimo y este es lo que hacen como continuidad bajo el título de Help for the Helpless. Pues Hell for the Helpless es un álbum conceptual. Explica su líder Stefan Jensen que explora diversos estados mentales dañinos y perjudiciales, desde la ansiedad y la depresión hasta el miedo obsesivo, porque dice que vivimos en una época en la que la salud mental es un problema creciente y este álbum quiere arrojar un poquito de luz sobre esa lucha, sobre el caos y también sobre el potencial que tiene la sanación y la comprensión. es un disco cargado, sin duda, de emotividad por sus letras y por la manera que tienen de redondearlo con esa magia musical, ¿no? Que ponen con sus atmósferas los músicos de Accelerate. Y me ha sorprendido lo que vamos a escuchar, porque, bueno, de alguna manera es una manera también de una forma de hacernos llamar la atención. Hablo de Mon Licrio, que ellos siguen ya tocando, cantando en directo, tocando, no, llamar la atención, hombre, llamar la atención en algunos aspectos sí la llaman. Gustarte verlos en directo, te tienen que gustar si Mon Licrio los ha seguido. Vamos a decir, algunos dirán, yo los seguí en la época dorada y no me gustan ahora verlos en directo, por no por los instrumentistas, sino por el cantante. Bueno, también es cierto, ¿no? También me vale, ¿no? Pero bueno, hay que ponerlo todo en el contexto. Ellos siguen tocando, nos alegremos de que sigan en activo, pues significa que siguen vivos, y si no piensas que tienen un buen directo, pues no vayas a verlo. Hasta que ellos sigan con su gira y que hagan disfrutar a aquellos que lo valoren de otra forma, ¿no? No vamos a entrar en ese debate ahora, pero ellos sacan un disco para respaldar un poco que siguen en activo. Lo llaman From the Beginning, y bueno, pues desde esos comienzos precisamente han ido hilando en un doble álbum sus grandes éxitos, sus canciones más representativas, y una de ellas la han cantado o la han readaptado junto a la estrella del country, Dolly Parton, y es precisamente este tema, Home Sweet Home. You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. I had to run away high so I wouldn't come home low. Just when things went right doesn't mean they're always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to just one more night, and I'm coming on this long winding road. I'm on my way, I'm on my way, home sweet home. Tonight, I'm on my way, I'm on my way, home sweet home. Bueno, pues ha quedado muy bonito, ¿no? A ver si esto se defiende igual en directo, porque habrá concierto donde canten los dos, seguramente esta canción. O no. El título del recopilatorio me ha recordado al concierto que se le hizo tributo, bueno, donde él mismo estaba presente en vida, de Ozzy Osbourne, Black Sabbath. Y también me ha recordado que de forma reciente se ha anunciado que se va a estrenar ese documental bajo el nombre de Ozzy No Escape From Now, que será a través de Paramount y que de alguna manera pues va a dar un repaso a los últimos años de Ozzy Osbourne, donde reuniendo a su familia y algunas otras leyendas del rock, pues se retratan los desafíos y triunfos del cantante en esos últimos instantes. Ojalá haya mucho más de lo que sabemos que va a ocurrir, que nos haya preparado Osbourne de forma póstuma para los tiempos que vengan, pero que sea real, que sea real. O sea, que tengamos cosas para, bueno, pues darnos cuenta de que no podía a lo mejor estar activo en un escenario, como lo sabemos, pero sí desarrollar pues su creatividad y músicas o canciones en los últimos años de su vida. Hablando de personas que nos han dejado, vamos a escuchar a Gotthard con un nuevo tema que han sacado, un nuevo single que suena muy bien, lo vamos a escuchar, y que nos hace pensar, claro, en que dentro de pocos días se van a cumplir 15 años de la muerte del que fuera su cantante, es Stevie Lee, porque él tuvo también un accidente de motocicleta y ahí se dejó la vida. Y esto, pues, realmente en su... ¿Cómo pasa el tiempo, no? Fue un 5 de octubre de 2010, cuando Stevie Lee, mientras conducía, descubriendo por la carretera mundo, fallecía en Las Vegas. Está un poco vinculado también a lo de Motley Crue, porque Motley Crue ha iniciado su concierto para esta historia en Las Vegas. Pero bueno, esto es una casualidad. Y por supuesto Stevie Lee no está en este tema, indudablemente. Pero son Gotthard, que siguen vivos con el legado de el sonido de la banda suiza y, por supuesto, el recuerdo de Stevie Lee. ¿Cómo no? Esto se llama Ride the Wait. In the ceiling, I'm breaking it all, gonna get my way. I'm burning the cards that you're dealing. This time I'm jumping in. I'm gonna ride the wave inside of me. There's something about you, there's something I don't need. I'm gonna ride the wave, don't follow me. You're starting the fire. Ride, I jump in the deep and swim against the tide. Rain on me, my parade is long. Rain on me till the day is gone. Breaking the walls and the ceiling, breaking it all, gonna get my way. Burning the cards that you're dealing. This time I'm jumping in. Ride the wave inside of me. There's something about you, there's something that I don't need. Fire, standing in gasoline. Pues suena muy bien, claro que sí. Ride the Wave, Do es el corte que de alguna manera, bueno, sorprende, lleva la misma línea musical que se puede esperar de Gotthard, pero con anticipándose a cosas que están por llegar. Ahí está, en esta ocasión, Need Mother en las voces. Y esto que estás escuchando ahora es Saint and Sinners, es el anticipo de un disco muy interesante que se publicará el 21 de noviembre. Será el quinto álbum que llevará por título Height of Fire. Ahora te cuento un poco más de ello. Disfrútalo mientras. No te cuento nada porque la mandan en un formato que ahora mismo no se puede escuchar. Así que, bueno, igual lo solucionamos en un momentito. Pero mientras, pues escuchamos alguna otra cosa distinta. Como por ejemplo, esto que se llama Malota. Malota, que es de alguna manera una manera de contestataria con canciones como esta, Antisocial, de poner las cosas en su sitio, mezclando sonoridades bueno, abiertas y alternativas. Inside of pues se llaman Malota, son de Venecia, son italianos, es el segundo disco que lleva por nombre Skate Goat y que para ellos marca pues un término importante en su carrera, ya que el título evoca la imagen de un chivo expiatorio, ¿no?, que simboliza la degradación que impregna este mundo. Un mundo que pasa por la angustia nacida del odio y el fanatismo y el profundo miedo al que se siente al aislamiento. Ellos han sabido conjugar esa profundidad, ese de alguna manera aire viciado en el que se tienen que tienen que ellos mismos respirar para poder contemplar un álbum como este. Y bueno, pues el rollo que llevan, como te decía, es un poco musicalmente abierto, con sonoridades que pasan por lo grueso del slugs, el stoner, metal, la psicodelia dentro del stoner o el rock psicodélico. En fin, hay canciones que van abriendo su concepto musical y por eso a veces es difícil de etiquetarlos. Lo que está claro es la portada, que aparece pues una señora con aspecto de malota, aunque todo es de alguna manera como una especie de alegoría, porque el concepto luego pues es mucho más definido que lo que es una simple portada de una persona. Y ahora sí, vamos a escuchar a Sainted Sinners, que a mí lo que he escuchado como adelanto de lo que está por llegar también, lo de Malota también es un adelanto, se publicará el próximo 10 de octubre, todavía no está. Y lo de Sainted Sinners pues será el quinto álbum, Hide on Fire, el 21 de noviembre, será cuando también se escucha a través de Roar, de este sello discográfico, tras 3 años de intensa preparación. Han hecho un álbum muy muy potente con una esencia de rock absoluta. El disco cuenta entre la formación con Jack Mail de Tigers of Pantan en la voz, Fran Pané de Bonfire en la guitarra, Ernesto Gessi, teclista de Gotthard, y está también Sammy Seaman, ex Freedom Call, en el bajo, y Berkey Hilderman en la batería, que era el que me quedaba. Bueno, pues muy vibrante el trabajo que está por venir. Heavy metal inspirado en los 70 y en los 80 con mucha sensación que te va a hacer, bueno, yo creo que te va a enganchar. Esto se llama Wolves of Fire, Sainted Sinners. Bueno, pues muy en la onda jarroquera esperada de una banda que tiene el atractivo de son los miembros que son y no lo pueden hacer mal, indudablemente. Esto, pues algunos llamarán superbanda. A algunos músicos no les gusta que se diga eso, ¿no? Cuando se juntan para hacer una cosa, un proyecto paralelo. Pero bueno, es una manera de definir, ¿no? El instinto creativo de hacer, no sé si algo diferente a lo que hacen en sus otras bandas, pero por lo menos impulsar a los seguidores con nuevas creaciones. Que es, por ejemplo, lo que va a hacer, pero diluyendo o reduciendo el impacto de la sonoridad de su música, cuatro bandas con mucho carácter en Madrid este 23 de septiembre. Será en la Sala del Sol. Estoy hablando de Veracruz, Murina e Indar, junto, que son de Barcelona, junto con Bones on Minerva, que es una banda que ya sabéis que está en Madrid, que la conocéis bien en el programa, porque siempre que hay alguna novedad al respecto de ellas, sí, has tenido ocasión también de conocer su música y sus pensamientos en alguna entrevista ya hace tiempo que hemos tenido ocasión de realizarlas. Y van a hacer un concierto acústico, es decir, van a hacer una historia que se llamará Ruby Showcase, porque esto lo produce la Rubia Producciones, y se van a mostrar en la Sala del Sol a partir de las 8 de la tarde para tocar sus canciones antiguas, algunas nuevas, y darle la opción a la gente que vaya de adquirir discos de vinilo, que es un bien preciado hoy en día para coleccionistas y seguidores de las bandas. Así que vamos a recordar algunos de los temas, eso sí, subidito de tono, porque yo aquí no tengo nada acústico de ellos, de ellos y de ellas. Claro, también hay chicos en las bandas. En el caso de Bones on Minerva, no, eso fue al principio de los tiempos, tras la batería. Y suena muy bien esto. Bueno, on Minerva, esto es Sky, y es otro de los conciertos que te recomendamos desde aquí, porque de forma creativa, pues cambian un poco el confort de la música más característica que hacen en directo cada vez que se suben a un escenario. sabéis, será el 23 de septiembre en la Sala del Sol de Madrid. Bombos de Minerva, Indar, Murina y Veracruz en acústico, haciendo disfrutar de una manera más suave a los seguidores de cada una de las formaciones. Hablando de situaciones creativas, hay un festival que quiero aprovechar ahora para, antes de que se me pase, recordaros que tendrá lugar, que es el Festival Benéfico, que se hará el 4 de octubre en Ciempozuelos, un festival solidario que acogerá a cuatro bandas: Greedy Killers, Mala Madre, Quimera y Declarados Culpables. Yo creo que aquí lo de menos es los grupos que tocan, sino el fin que tiene verlos actuar, porque para asistir los espectadores deben traer alimentos típicos navideños como turrón, chocolate, almendras, polvorones, cualquier cosa que tiene que ver con la Navidad, y entonces eso va a servir como pago para la entrada y se destinará a la confección de cestas navideñas para las personas de Ciempozuelos en situación de exclusión social durante las próximas Navidades. Es verdad que queda tiempo todavía para que suceda, aunque posiblemente aquí en Madrid la semana que viene empiezan a poner las luces de Navidad ya en la Gran Vía, pero hay que ir preparándolo todo. Y esto es una cosa que hace la asociación Ciempoz Rock de forma benéfica y tendrá lugar el 4 de octubre en Ciempozuelos. Bueno, seguramente que a través de las redes hay un teléfono aquí que dejan y un correo electrónico, que es asociación 100 con números x por rock, asociación 100 por rock @gmail.com, si quieres de alguna manera hablar con ellos o colaborar o pasarte directamente a esta historia en la sala multifuncional de Ciempozuelos. Y luego, propiamente dicho, los premios a la creatividad del rock 2025, que Carlos Pina organiza como quinta edición, se celebrarán el viernes 7 de noviembre en la sala de New, en Valdemoro, y actuará Pina y también Impact Jones, Impactrones, ya hablaremos más de esto largo y tendido, pero se están preparando esos premios donde descubriremos o recordaremos alguna de las bandas importantes que están o que vienen dentro del panorama del rock nacional. Y esto que estás escuchando ahora es Rosie Finch, algo muy, muy importante también, muy interesante, que conoces bien en Mr. Virus también, y que formará parte de un concierto que va a tener lugar en Londres primer festival llamado Labour Fest. Es la primera edición de este festival que hace un sello que está en Holanda y que fundó en 2013 Desiree Hansen, Labour Recordings, donde engloba bandas sobre todo muy importantes, muy distintas, y una de las bandas que distribuye es Rosie Finch. Estarán haciendo su primer concierto el sábado 27 de septiembre en con Forlorn Cool, The Answers, Lines in the Black Void, Coltane, Rosie Finch, Mr. Freaktoes, Rats and Daggers y Tact Corona en The Black Heart en Londres. The Black Heart. Bueno, ya sabes, estás por Londres porque hay gente que nos escucha también desde allí, o tienes pensado hacer un viaje interesante para descubrir cosas nuevas, aquí tienes otra de las alternativas y opciones. We'll be right back. Bueno, una banda de impacto, Rosy Finch, desde Alicante, de impacto en estudio, también arriesgada, haciendo su último, este trabajo que escuchas, uniendo canciones que tienen una, bueno, pues una contundencia y también pues una sinopsis, y en directo, pues ¿qué te voy a decir? Cuestión de, si no lo has hecho, ir y pasarte donde estén. A lo mejor Londres te queda un poco lejos desde aquí, desde España, pero siempre habrá más ocasiones. Otro grupo que está, que a mí me gusta muchísimo, presentando los temas de su último disco, son Mano de Piedra. Ellos son gallegos, están este 19 de septiembre en Toledo, en la Sala Pícaro, el 20 en Goián, en el Galeian Cool Fest, el 26 en León, en Babilón León, 27 en Oviedo, en el Centro Social El Castro, y luego tienen más fechas por Vigo, el 17, allí en su tierra, en la Sala Master 2, 24 de octubre, 17 de octubre en Vigo, 24 de octubre en Zamora, en La Clave, 25 de octubre en Castellón, en el Paz Terra, y el 7 de noviembre en A Coruña, en Filomatic. Ahí estarán haciendo temas como este Joan Prometheus, Mano de Piedra. Yeah. la música, la bella música del guitarrista, joven guitarrista John Harris, que presenta la nueva canción llamada Is You Bound, de su álbum Parallel Heart, que es un disco en donde cada nota se sumerge en un mundo conmovedor, ¿no? Con mucha elegancia, con ricas capas de guitarra y de teclado, y esas historias íntimas que él mismo se ha creado, porque él ha hecho todas las partes instrumentales que escuchas en esta historia. La verdad que es, yo creo que la música instrumental a veces apacigua y hace que los cantantes se aparten un poco para brillar de una manera muy, muy luminosa. La semana que viene volveremos. Esto fue Raúl García. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. Bueno, al fin y al cabo, el orden de los factores no altera el producto. Espero que ese producto lo sigas consumiendo la semana que viene. Hasta pronto.